Radio Ubrique. Deportes. 6:17 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tal como hicimos ayer, hoy vamos a seguir hablando de fútbol. Ayer lo hacíamos sobre el nuevo proyecto del Ubrique Unión Deportiva Senior para la temporada 2015-2016 que arrancará a mediados del próximo mes de septiembre en esa tercera andaluza. Hoy vamos a bajar un perdaño hasta la cuarta andaluza con un proyecto si cabe más nuevo todavía, el del Ubrique Club de Fútbol, el nuevo equipo que va a competir esta temporada en los provinciales, como decimos, en la cuarta andaluza, y que va a permitir a nuestra localidad contar con dos equipos senior en esa competición federada. Ya saben que es un equipo de reciente creación, sus primeros contactos los tuvo allá por el mes de julio, decimos, los primeros entrenamientos, y bueno, ya con la pretemporada casi a punto de cerrarse, ha participado en dos trofeos en Puerto Serrano, donde se enfrentó a Florida, equipo de la segunda andaluza, y donde perdió por 3-2, y el trofeo Ciudad de Ubrique el pasado sábado, organizado por el propio Ubrique Club de Fútbol, y en el que se proclamaba subcampeón tras perder en la final ante los Vampiros por 1-0. Un nuevo proyecto que además incluye otra novedad con respecto a la primera vez que tuvimos la ocasión de hablar con sus representantes, digamos, con las cabezas visibles de este proyecto, y es que van a contar con un equipo juvenil, y ayer ya comentábamos también que se había cerrado ya la contratación del nuevo entrenador, que será el gallego Miguel Ángel Rial, el que dirija desde el banquillo los designios de este nuevo equipo, que también va a militar en la cuarta andaluza, en este caso de la categoría juvenil, y por lo tanto otros dos equipos con respecto a la temporada pasada, dos equipos más en esa competición federada. Enseguida vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Ubrique Club de Fútbol y de cómo se presenta este su primer curso 2015-2016. También queremos destacar que hoy se celebraba, o se ha estado celebrando, van a continuar mañana, los campeonatos del mundo de mountain bike en La Massana, en Andorra, en la estación de esquí de Valnor, en Valnor Park Arinsal, donde participaban o han participado dos ciclistas relacionados con nuestra localidad. Uno, Jorge López Janeiro, porque es ubriqueño, y ha estado en ese campeonato o en esa prueba del campeonato del mundo en su categoría Master 40, y por otro, Manuel Jesús Pérez Moreno, este es ciclista vallense, pero es de ascendencia ubriqueña y además pertenece a la Asociación Ciclista de Ubrique, y también en esa categoría Master 30, que será la que participe en la jornada de mañana, de 30 mañana, Master 40 en el día de hoy, 40, 50 y 60. Es lo que nos ha dejado la prueba. Lo más destacado de todo esto es que la prueba se desarrolla sobre un circuito durísimo de 4 kilómetros que se sitúa a 2.000 metros de altitud. Estamos hablando, como hemos dicho antes, de la estación de esquí de Valnor Pal Arinsal, que ya, por cierto, ha acogido varias pruebas de la Copa del Mundo de mountain bike. Y por otra parte, también comentar dos próximas citas que no están relacionadas con el fútbol, que van a tener lugar en las próximas fechas. La primera, la octava ruta BTT nocturna de la Asociación Ciclista de Ubrique, que es el pistoletazo de salida a la nueva temporada. No entra en calendario, pero digamos que la primera toma de contacto tras las vacaciones veraniegas. Será este viernes a partir de las 9 de la noche, en la Plaza de la Estrella, a las 10 salida desde el Berrueco. Y el recorrido va a transcurrir en su totalidad por el Parque Natural Sierra de Grazalema o por la zona del Berrueco. Y la otra cita en la que también nos vamos a centrar próximamente es el quinto torneo de tenis virgen de Los Remedios, cuyo periodo de inscripción está abierto y que comenzará el próximo lunes, del lunes al sábado, en esas categorías de adulto y la categoría juvenil. La inscripción ya está abierta y, como hemos dicho, pues las bases las pueden encontrar también en la página web del Club de Tenis de Ubrique, www.tenisubrique.com. Va a haber trofeos para el primer clasificado de todos los grupos, con cheques regalos, 50 euros al campeón absoluto, 30 al subcampeón y 20 al campeón de consolación. Habrá cuadro principal y de consolación,

6 y 27 minutos de la tarde, vamos a entrar ya en materia porque es de nuestro interés y también de parte de la afición al fútbol de Ubrique pues conocer qué es lo que nos se nos presenta para este nuevo curso. Ya como hemos comentado, hemos pasado en pocos años de no tener nada a tener ya pues a dos equipos compitiendo en la máxima categoría, en esa categoría senior y en los provinciales. Siempre todo esto viene a enriquecer la oferta deportiva de nuestra localidad. Y de sobra ya conocemos, pues también porque tuvimos la ocasión de hablar en el día de ayer con su presidente, el proyecto de Ubrique Unión Deportiva, súper ambicioso también e ilusionante. Y del mismo modo nos vamos a quedar hoy pues hablando del proyecto del otro equipo de la localidad, que es el de Ubrique Club de Fútbol. Por eso tenemos aquí con nosotros hoy a su presidente, Francisco Martínez. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El, como decimos, el nuevo proyecto deportivo de en el fútbol ubriqueño, que bueno, que ya estáis cerrando, ya estáis preparando, ya os queda poco para lo que va a ser la primera temporada de vida de este Ubrique Club de Fútbol. ¿Cómo andan las cosas por el Ubrique tras estos primeros meses de toma de contacto con los jugadores, con el escenario, con lo que va a ser la temporada? Va bien, tenemos ya lo que es jugadores, ya el tema de la plantilla, excepto uno o dos fichas que lo tendremos libre. Ya la plantilla está cerrada completamente debido a una prueba, hemos estado probando 20 hasta el último trofeo que está disputado aquí este domingo. Ya contamos con los jugadores fijos. Más o menos ya vais cerrando, va cogiendo forma esa plantilla, bueno. Porque recordemos que vuestra primera toma de contacto fue una convocatoria para todos aquellos que quisieran formar parte de este equipo. Claro, supongo que habría exceso quizás de jugadores y tenéis que ver quién está comprometido, quién no y quién puede servir para lo que ustedes tenéis en mente, ¿no? Exactamente. Diremos, el primer día fueron 25, pero pasa que una semana iban 5 nuevos, a la siguiente iba otros 5. Había gente que se apuntaba, pero no se comprometía. Entonces, solamente queremos gente que se comprometa. Han desfilado mucha gente, por lo tanto, digamos que habéis llamado la atención, ¿no? 30, 40 jugadores diferentes. ¿Y casi todos del mismo perfil? Me refiero, no. Todos son jovencitos que... No, uno tiene unos 20 años, 30, 32, 33. ¿Y han pasado por allí alguno que haya tenido ya experiencia en...? Sí, la verdad es que tenemos 4 o 5 que sí han tenido experiencia. Esos son los que tenéis, ¿no? Que ahí mantenéis en plantilla, ¿no? Sí, gente y antes de nosotros, pues han jugado en otro equipo. Oye, Francisco, ¿hay poco interés de comprometerse, digo, a nivel general? La gente quiere jugar, pero no quiere, digamos, estar atada a un proyecto que le va a obligar a una serie de compromisos durante toda la temporada. Supongo que será lo primero que retraiga a los más jovencillos, ¿no? Sí, esto es mucho compromiso, como ya comenté, pero ya más, entrené el primer día, ellos saben que esto requiere mucho compromiso. Que además hay algunas actividades que ellos están haciendo que no pueden hacerla porque es antes de estar el fútbol. Me refiero, por ejemplo, a comparsa, sirigota, y si coincide el mismo día, pues tiene el ELIE, o sirigota, o equipo. Claro, cuando lleguen esos momentos es cuando se va a ver realmente ese nivel de compromiso. Por cierto, compaginan, supongo que muchos compaginarán o habrán o participan o están en equipos de la liga local de futbito, de fútbol sala. ¿Ustedes cómo concebí el equipo de fútbol, que los jugadores puedan compaginar o no se les permite jugar a fútbol sala, o cómo ese asunto siempre peliagudo, cómo lo afrontáis? Nosotros, si no está convocado, puede jugar perfectamente, pero si no está si está convocado, pues no puede jugar. Como que lo básico, pero prácticamente tampoco descartáis que dejen un lado el fútbol sala, ¿no? No, si jugamos un partido de fútbol sala un viernes y nosotros jugamos el domingo, nos dejamos que jueguen. Bueno, este pasado sábado jugabais el primer trofeo Ciudad de Ubrique, que habéis organizado vosotros. Ha sido vuestra primera toma de contacto aquí en Ubrique, ¿no? La primera vez que habéis jugado como equipo aquí en Ubrique. Y se enfrentabais a equipos de la liga local. Vuestro estreno en casa, ¿cómo fue la mañana? La verdad es que el primer partido fue contra el San José. un equipo muy inferior a los que eran los Vampiros, uh-huh. donde fueron los campeones. Un partido, digamos, plácido, pero ya luego el Rocoso era la final. Jugamos contra el campeón de liga local de este año, donde no pudimos conseguir la victoria, donde perdimos 1-0. Uh-huh. 0-7 fue el resultado del partido San José Ubrique Club de Fútbol, 0-3 el San Francisco Vampiro, que fueron las semifinales, y 1-0 esa final. Supongo que bueno, son partidos en los que el técnico aprovechará también para dar minutos y para que los jugadores pues vayan conociéndose, ¿no? Sí, para minutos, para probar jugadores también. Uh-huh. Hay muchos jugadores que todavía no están metidos en el equipo, ahí es donde nosotros probamos los jugadores. Uh-huh. Y este fue el segundo bolo porque, digamos que tuviste un compromiso un poco más serio en este sentido en Puerto Serrano, el pasado día 22, ¿pudo ser? No, fue el día 13. El día 13 de agosto en Puerto Serrano, un trofeo en el que caísteis en semifinales, jugasteis el primer partido contra el conjunto de la Barca de la Florida y caíais por 2-3. ¿Cómo fue este partido? ¿Cómo viste a tus jugadores? Sobre todo fue una primera prueba de fuego porque se enfrentabais ahora sí a un equipo fuerte, un equipo hecho, un equipo de segunda andaluza, dos categorías por encima de la vuestra, y supongo que pudieron sacar muchas conclusiones, ¿no? Sí, además de dejar alguna, también que era el primer partido, a los primeros minutos la gente todavía no está un poco nerviosa porque el primer partido empezamos perdiendo 3-0, ya empezamos a remontar 3-2 y estuvimos también a punto de empatar en varias ocasiones. La verdad que tu portero te estuvo espléndido, si no fuera por él, creo que fuéramos ganado. Claro, la cuestión es que estamos hablando ya con un equipo hecho y derecho, un equipo experimentado y ustedes todavía pues un equipo en construcción, y los equipos se hacen jugando al fútbol, por mucho que se entrene, ¿no? Al final son los partidos los que le sirven a los jugadores para situarse en el terreno de juego, para conocer a sus compañeros, para saber cómo moverse, ¿no? Realmente es ahí donde se aprende o se hace un equipo, ¿no? Así. Bueno, en líneas generales, ¿cómo está siendo la pretemporada del equipo? ¿Qué ambiente hay en la plantilla después de estos meses? La verdad, ambiente bueno. La gente está comprometiendo. Sí, la verdad es que está saliendo bastante bien la cosa. Uh-huh. Entonces hay buen ambiente entre los propios jugadores. ¿Habéis podido contar con todos ellos para esta pretemporada? ¿O supongo que las vacaciones os rompen un poquillo, ¿no? Sí, en algunos entrenamientos, algunos están de vacaciones. En este último trofeo no hemos podido contar con 3 o 4 jugadores que sí son de la plantilla. En el trofeo de Florida tampoco pudimos contar con 2 o 3 que estaban trabajando, también estaban de vacaciones. Es un partido que nosotros jugamos a las 8:30 y que salíamos de aquí a las 7:30, con lo cual algunos estaban trabajando. Claro. ¿Tenéis ya la plantilla cerrada o todavía está abierta a incorporaciones? Tenemos lo que es cerrada, nunca se puede decir. Así que con estos 21 puede que esté cerrada, pero si luego podemos meter 1 o 2 que vengan, que puedan un farto de calidad a la plantilla, pues lo podemos meter. 21 jugadores son 3 porteros, 18 jugadores. Por lo tanto, 21 es ahora mismo la plantilla del equipo senior. Podemos ver, por ejemplo, que sobre todo destacan 4 o 5 veteranos, mayores de 28 años, que tampoco es que sean muy veteranos, pero el resto muy jovencitos, son todos sus 23, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos un grupo también joven, también viene con muchas ganas y también es bueno mezclar juventud con experiencia. Y estos sub-23, ¿han tenido experiencia antes en fútbol federado? Sí, la mitad de los que tenemos nosotros han jugado antes en federado, pero en categorías inferiores. Claro, en juveniles, cadetes. Tenemos a Sema, que ha jugado en el Ubrique Atlético. Diego Mateo, que jugó, como ya os dije, en la primera ocasión, que jugó en el Bosque. También veteranos. Tenemos a Antonio Lobo, que ha jugado en Puerto Serrano. Antonio Lobo, bueno, Lobo, el Lobo que conocemos todos, jugador que Puerto Serrano, en Puerto Serrano era toda una institución y bueno, ¿cómo habéis conseguido animarlo? Porque bueno, tiene 36 años ya, bueno, pues no es que esté fuera de edad, pues en esta categoría todavía puede jugar, y más Lobo, que siempre ha sido un jugador muy físico, y si es físico la acompaña, pues mucho mejor. Pero ¿cómo lo habéis convencido? Porque yo ya a gente de esta edad como que ya se quiere olvidar un poco de no, fútbol, ¿no? Antonio, un jugador que le gusta mucho el fútbol, muy comprometido, el que más, y la verdad que nosotros lo comentamos, le gustó la idea y probó con nosotros y hasta ahora estamos contentos. Supongo que será el más experimentado, ¿no? El que cuenta con más experiencia en... Entre él y el hermano Rafael. Y Rafael también, es verdad, que también forma parte de... Lobo primero y Lobo segundo, tendré que llamar... Rafa y Lobo, lo llamo. Lo digo por esta lista que vemos por aquí, que también va a formar parte de esta plantilla, este jugador. Y bueno, ya los que tú nos comentas, porque también tenemos por aquí, por ejemplo, a Diego Mateo, que como bien nos has comentado, ha jugado en el Bosque, 28 años. Alberto Rubiales Capote, 34 años. O Fran Bueno, Francisco Bueno Moreno, 29 años, que digamos que son los veteranos del equipo, ¿no? ¿Quién va a ser el capitán? ¿Ya tenéis ahí quién va a dirigir a toda...? Sí, ya tenemos el capitán, Antonio. Antonio Lobo. No sé por qué, pero me lo imaginaba, lo presentía. Sin duda, por su personalidad, por su experiencia, el peso pesado en el vestuario, ¿no? Sí, un peso importante en nuestro equipo. La verdad que con él estamos mucho mejor. Y el resto de los jugadores, ¿cómo lo has visto en estos meses? Digamos, la progresión que han tenido, porque, claro, como hablamos la otra vez, todos ellos vienen de la liga local. Sí, y mayoría, ahora nos metemos en una competición mucho más exigente. ¿Cómo lo has visto en ese intento, digamos, de transición? Algunos todavía no dan el toque, pero poquito a poco. Están entrenando, se están comprometiendo... Pero hay ejemplos dos o tres, no voy a decir el nombre, que tú ya te crees que es un equipo local. Claro, es que vamos a cambiar totalmente de competición, pero bueno, vuelvo a insistir en lo que te decía antes. Hasta que no arranque esto y se vea realmente cómo es cuando ellos ya se irán haciendo, sobre todo teniendo en cuenta que son jugadores muy jóvenes, ¿no? Otro asunto, José Manuel Sánchez Parrado, es el técnico, ya lo sabíamos, que va a dirigir a este grupo. ¿Qué te ha transmitido? ¿Estás satisfecho con el plantel? Sí, era un técnico, ya lo conocía de antes, un técnico de verdad que juega al ataque, que como a mí me gusta. Ya cuando hablé con él me convenció y la verdad que me está convenciendo el entrenamiento. ¿Y él, digamos que la plantilla, está contenta con la plantilla o cree que hace falta reforzarla? ¿Qué él te ha transmitido? Sí, no, pues no, la plantilla, si viene uno o dos para dar un toque de calidad más, pues sería mucho mejor. Pero si los 21 que estamos ahora, estamos bien. ¿Cree que es una cifra suficiente, digamos, para garantizar una temporada? Si te comprometen, sí. Si no, no es por si te comprometes, es que luego pueden venir lesiones o compromisos más importantes, ¿no? Pues llámense laborales, familiares o como lo quieran llamar. Sí, entonces hay que estar pendiente de todas esas cosas que te pueden surgir a lo largo de la temporada. Llevamos un mes o dos entrenando y ya tenemos tres lesionados. ¿Ves? Es lo que digo, que luego te encuentras fines de semana en los que te puedes ver corto de jugadores por una simple gripe que entra en el vestuario, ¿no? Por eso hay que contar más o menos, pero bueno, el límite creo que está en 25 fichas, sí, ¿no? 25 es el límite. Y más o menos pues 21, pues... Y unas malas tiramos también del juvenil. Eso es otra cosa de las que vamos a hablar enseguida, porque es una de las novedades que, bueno, que después de las vacaciones de verano nos hemos encontrado con que cuando la otra vez que tuvimos la ocasión de hablar... Ya nos decía que estabais estudiando la posibilidad de hacer el equipo juvenil y ya pues ya no hay que estudiar nada porque ya es un hecho y enseguida vamos a hablar de ello. Antes, finalmente todavía no han salido los calendarios, estamos a la espera de que salga el calendario para la cuarta y la tercera andaluza, pero en principio esta cuarta andaluza va a contar con 11 equipos que, bueno, la espera es porque pueden ser 10 si Torrecera lo ascienden, pero vamos, lo más normal es que se queden en 11. ¿Qué opinión te merecen los equipos que forman parte ahora de la categoría? Algunos ya llevan muchos años en esta cuarta andaluza, otros también pues son equipos de reciente creación. Como... Sí, algunos como el Bosque, que están más cercanos, ya lo conocía, pero más Puerto Serrano, que lo he visto jugar también, que me desplacé un día antes para ver el lugar, también lo he visto, pero hay muchos equipos nuevos que los desconocemos también. En esta categoría cambian muchos jugadores de un año para otro. Lógicamente. Quizás precisamente el Torrecera, que es el equipo que estamos ahí, que no sabemos si va a jugar en tercera, si va a jugar en cuarta, es el desplazamiento más complicado, me refiero, no complicado por el nivel del equipo, que puede ser también, ¿no?, sino por el kilometraje, ¿no? El resto, pues, está aquí en la sierra, en la bahía y en la zona de Jerez, ¿no? Sí, así es. También, porque por la preferencia tampoco nos podemos guiar mucho, pero vi un equipo de Algeciras. De Algeciras. Pero ahora ya no sale, en fin, la preferente... Yo ni me fío. La preferente, lo malo que es la única que te da ahora mismo datos, porque la federación tampoco ofrece mucho a este respecto. También aparece, y de ello nos habló vuestro delegado, Pepe Camacho Avelino, y ya habíamos tenido noticias nosotros también por la prensa provincial, la posibilidad de la creación de un equipo formado por inmigrantes africanos, y parece que es una realidad, y digamos que es el toque exótico que va a tener la categoría, el alma de África, ¿no? Sí, eso yo me enteré hace dos o tres semanas. Yo digo, me hace casondeo de la gente, pues no. Y parece que va a ser real. Se planteaba muchos problemas porque por el hecho de ser precisamente inmigrante, muchos de ellos pues necesitarían transfer, si han jugado antes en sus equipos, por el tema documental más que nada. Pero bueno, es un toque exótico y es, digamos, algo que también sirve pues para darle ese aliciente a la categoría, ¿no? Pues da un toque de un equipo que no estamos acostumbrados a ver africano. Y habrá que verlo, porque lo mismo es de los más duros de la categoría. Pues es un equipo que, por cierto, se ha formado en Jerez, ¿no? Como decimos, y está, es una iniciativa en parte también solidaria, y que lo que busca sobre todo es la integración, y bueno, pues que los inmigrantes africanos también pues estén integrados en la vida deportiva y social, ¿no? De nuestra provincia o de nuestro país. Bueno, vamos con otra cuestión. Como decimos, el equipo juvenil que finalmente habéis podido sacar, ¿cómo va a ser este equipo? ¿De dónde se vais a nutrir, digamos? Tenemos jugadores, 14. Nos faltaría 3 o 4 más. Tenemos a la espera 4 o 5 que los padres todavía no saben si meterlo o no por las notas. Por lo menos fijo tenemos 14. Tenemos ya el entrenador fijo, que es Miguel Ángel Rial, que ayer lo cerramos con él, y poco más. También tenemos el primer partido del juvenil, que eso sí lo sabemos, que es el día 20 de septiembre contra el San José de Obrero B. Jugamos aquí en nuestra localidad. El estreno sería, como decimos, formará parte del grupo 3 de esa cuarta andaluza. El equipo ya está escrito, como tú dices. ¿Por qué Miguel Ángel Rial? Fue uno de la directiva, lo hablamos. Ya era una posibilidad de que Miguel Ángel Rial pudiera entrenar al primer equipo, pero al final nos decantamos por Parrado, entonces, y a la hora de meter el juvenil, pues ya sí nos decantamos por Miguel Ángel Rial. Miguel Ángel Rial, que la experiencia que tiene el año pasado, formó parte del cuerpo técnico del Juventud de Prado de Rey. Y sí, fue segundo entrenador. Y anteriormente, pues, digamos, aquí con el proyecto del Caldereto, un equipo infantil que también, bueno, que él lo creó y, bueno, duró lo que duró. Y como decimos, pues el año pasado ya tiene conocimiento de lo que es la competición provincial. Estuvo en el cuerpo técnico de ese Juventud de Prado de Rey, que milita en la tercera andaluza, antes de que llegara Luis Miguel Fernández, que precisamente sustituyó a ese cuerpo técnico. ¿De dónde habéis sacado a los jugadores? ¿Cuáles son su procedencia? Como ya comenté, en algunos vienen de San Francisco, 3 o 4, y otros que están interesados en conocerse a nosotros. Ya hoy en día por Facebook, los que están interesados los chavales, me ha habido 5 o 6 que me han hablado, están metidos ya, y entre eso y el otro equipo, pues tenemos los 14. ¿Está completamente cerrada la opción de que este equipo participe? Me refiero, ahora mismo cuenta con 14 jugadores. 14 jugadores más 4 o 5 que están en la incógnita. Si finalmente contáis con una plantilla tan solo de 14 jugadores, ¿se meteríais en competición? Lo estudiaremos, pero yo creo que sí. Porque estos 4 o 5, yo creo que al menos 3 van a entrar. Es decir, que ahora mismo no forman parte del equipo, pero casi podríamos asegurar que van a entrar en él. Sí, bueno, son 2 semanas lo que hemos creado. La verdad, 2 semanas, 14 críos, digamos, pues está bastante bien. Te lo comento más que nada porque, bueno, completar una plantilla juvenil aquí en Ubrique es algo complicado porque, bueno, contar con suficientes jugadores es difícil, lo hemos visto en estos últimos años con el Ubrique Unión Deportiva o el Ubrique Atlético, que cuando bueno han contado con esas plantillas siempre se han visto cortos, ¿no? Si ya es difícil para un equipo tener un conjunto juvenil, imagínate para dos, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante complicado, más complicado incluso que el senior. Y más complicado mucho que el más. Senior. Porque están en una edad, como decimos, en la que Muchos de ellos están terminando el instituto, se van a estudiar. Fuera, ahí están fuera estudiando. O el que no estudia empieza su vida laboral. Entonces, compaginar ello para... Bueno, y también la edad de que hay que divertirse. Y el equipo juvenil aquí en Ubrique siempre ha sido últimamente da la sensación de que ha sido un quebradero de cabeza por esos motivos. Eso también supongo que lo habréis planteado. Sí, nosotros lo planteamos. Es más, yo mi primera opción era meter a este equipo en la liga local, para afrontarlo, para ver la gente, y ya luego al año siguiente pues meterlo en competición. Pero han venido 7 u 8 chavales que queremos jugar, y me han venido más gente de lo que yo incluso creía. Pues entonces nos hemos animado, nos hemos reunido la directiva, lo vemos posible y lo hemos inscrito. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Esperemos que al menos se logre ese mínimo de esa plantilla que garantice, ¿no?, que cuando haya alguna baja, pues que podáis afrontar los partidos. ¿Cómo vais a disputar, dónde vais a disputar los encuentros esta temporada? ¿Cuál es el escenario que preferís, Barbadillo o pista de atletismo? Para el senior, el Barbadillo, y para el juvenil, el césped natural. ¿Está siendo difícil compaginar las instalaciones con el resto de equipo que hay? La verdad es que es un poquito difícil, porque todo el mundo quiere la misma hora. Solo hay 2 instalaciones, y no es que solo estéis ustedes o el Ubrique Unión Deportiva Senior, está el juvenil, está el cadete, está el infantil, que también pues entrenan en Barbadillo, porque lógicamente juegan a fútbol 11, los otros equipos no le hace falta, lo hacen en el campo de fútbol 7, pero también... Hay más, digamos, la liga local también llegará el próximo mes de octubre, ya seréis mucho más para el reparto, ¿no? Pues sí, con la liga local ya sería un poquito más complicado. Nosotros seguramente jugaremos los sábados por la tarde, donde no molestemos la liga local, un horario muy bueno para nosotros, sábado a 5 yo creo que no habrá problema. Y esos horarios no los cogen nunca la liga local. Y para los entrenamientos, bueno, que todavía no tenéis nada cerrado, supongo que ahora es... el patronato el que tiene que decidir a dónde ubicar a cada uno para intentar teneros a todos contentos, ¿no? Está, todavía tenemos un horario provisional. Después, el día 14, ya tenemos otro más para todo, digamos, para toda la temporada. Pero provisionalmente estamos entrenando la hora hasta el día 14. Comentaba que la preferencia es que los juveniles jueguen los sábados por la tarde. El senior, ¿qué preferencia tenéis de horario para los partidos? Hemos hablado domingos por la mañana o domingos por la tarde, pero sobre todo los domingos. Preferencia, luego la preferencia dependerá de la disponibilidad de las instalaciones, ¿no?, y también del otro equipo, que es lo que comentábamos hace unos instantes. Los partidos, la federación pone un horario, luego los equipos podéis cambiarlo, pero si no hay acuerdo, pues se dice el que o se juega el que decida la federación, que normalmente es domingo a las 5 de la tarde. Es lo que dictamina. ¿Cómo va esa venta de abono? La verdad que no tan bien como esperamos. Tenemos cerca de los 100. Bueno, no hay ni un mes todavía que lo sacamos, pero esperamos sacar de aquí a final de temporada que sea 500. Abonos que los que van a incluir todos los partidos de la liga, ¿a qué precio están? Están a 10 euros. ¿A 10 euros? ¿Y dónde se pueden adquirir? Te pueden adquirir Nerval Anca Juan, Nerval Over Pepe o cualquier jugador del equipo, tanto senior como juvenil. O en taquilla, ¿no? Cuando ya empiece la competición. La verdad es que la venta de abonos, pues eso sí es verdad lo que tú has comentado, se ha llevado a cabo un poco tarde, y lógicamente pues hay que darse a conocer, ¿no? Hay que darse a conocer. Y bueno, intentar ganando los pueblos, y así ya nos vayan viendo, pues ya irán adquiriendo el abono. Llevar el mayor número de aficionados, ¿no?, al terreno de juego. Antes hemos hablado pues de esos 2 partidos amistosos que ya habéis disputado, bueno, esos 2 torneos, mejor dicho, amistosos que ya habéis disputado, y me comentabas que todavía quedaría pendiente uno, que es la presentación oficial en el pueblo, ¿no? Sí, así es. Lo queremos hacer unos días antes del primer partido oficial, pero hasta no cerrar el calendario no le podemos meter mano. Que si no tenemos el calendario, imposible saber cuándo podemos hacer partido de presentación. Y podemos hacer más o menos el rival, pero no la fecha. Lo referente al calendario, tenemos entendido que el 1 de septiembre, ¿no? Es la fecha límite que se ha puesto la Federación Gaditana para hacerlo público, ¿no? Yo creo que sí, la verdad que no, esto lo de, no lo conozco bien, pero este uno, pero con el conflicto, no sé, sin tercera o cuarta el equipo. Sí, sí, sí. Nada, están como decimos en ese límite, un calendario que tendría que haber salido ya hace unas cuantas semanas para que le os dé, pues para que tengáis margen de maniobra para lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, Francisco, no sé si nos dejamos algo. Pues quiero comentar, como te he comentado, necesitamos 3 o 4 chavales del paro juvenil, entre 15 y 17 años, que estén interesados a través del Facebook, uno puede hablar del equipo, o cualquier entrenamiento del equipo, aunque sea senior. Porque ahora mismo los juveniles, ¿cuándo y dónde están entrenando? Algunos están entrenando con los seniors. Ya queremos los horarios, como yo te dije esta mañana, hasta la semana que viene no los tenemos oficiales. ¿Tenéis los de agosto, digamos los horarios de agosto ahora mismo cuando entrenáis? El martes, jueves y viernes. ¿En qué horario? Martes, miércoles y viernes. Estos serían los juveniles. Y sería a partir de las 7 hasta las 8. ¿En el Barbadillo, supongo, no? No, en el campo de césped natural. El campo de césped natural, pues es donde se están llevando a cabo esos entrenamientos. Aquellos que estén interesados, pues se pueden acercar por allí para echar un vistazo, ¿no? Para veros a ustedes. Allí vais a estar un directivo, va a estar el entrenador, vais a estar los compañeros, ¿no? Los padres que eran también estarán allí. Pues ya saben, todavía le faltan efectivos al Ubrique Club de Fútbol Juvenil. Y bueno, aquellos que estén interesados, ahora el tema de los entrenamientos, lo que pasa es que se corta, la feria lo corta todo, ¿eh? Sí, la verdad, la feria lo corta todo. Y no sé si ustedes durante los días de feria entrenáis o descansáis. No, o como... Sí, nos toca partido el sábado, jugaremos el sábado, pero la feria no se entrena. Con tema que ya lo hablamos ayer, pues seguramente los 21, 4 o 5 irán nada más. Irían a entrenar, ¿no? Y para estar ahí 4 o 5, lo disfrutamos todo el mundo de la feria y ya está. Tanto la semana que viene será la última en la que, digamos, llevaréis el trabajo de entrenamiento y la otra se descansará, ¿no? Ya desde el lunes día 7 hasta el día 13, que es el domingo, si no hay partido. Ahí está. O si no hay jornada, porque ya decimos que a priori el inicio de la temporada en otras categorías, en segunda andaluza, en primera, está previsto para ese 13 de septiembre y nos han dicho que posiblemente para la tercera también, lo que no sabemos si para cuarta. No. También contáis con menos, un número más reducido de equipos que la otra categoría, que bueno, tendría ahí margen para retrasarlo, ¿no? El comienzo de la liga. Yo creo que en feria no nos va a coger. Pues el equipo juvenil va a jugar el primer partido el 20 de septiembre y creo que la tercera división andaluza la juega, si la coge en feria. Bueno, pues ya veremos lo que ocurre. Pues estaremos atentos y a todas las novedades que vaya presentando el equipo. Ya sabéis que Radio Brick es vuestra casa también, para todo lo que necesitéis. Francisco, muchas gracias. Vale, gracias a ustedes. Enhorabuena, porque al final el proyecto, que al principio parecía un mundo, se veía muy grande, ¿no? Que ibas a abarcar, pues hay que abarcar mucho. Tema de papeleo, tema económico, tema deportivo, tema... Sí, demasiadas cosas. Pero bueno, al final parece que va andando y que va a llegar a buen puerto y al menos vaya a comenzar la competición liguera. Que mucha suerte, que aquí estamos vale. Nosotros. Vale, muchas gracias. Para matar al desarma, me enseñaron a rematar los derechos humanos. El soldado está preparado para llenarse de gloria con su caos. Y al final de su cañón está el punto de mira que no le deja ver la realidad. Desafía la miseria. Campesinas maniatadas en un camino rural, yacen muertas sobre un charco espeso de rojo color. Aviones y tanques rugen y así no pueden oír. Murieron por querer sobrevivir del hambre, de la miseria, del miedo a manos de un ejército mandado para socavar la rebelión. abrir su caza para que anden sin cadenas y sin penas y a una libre sociedad. Pero no es aquel viejo mundo que quiere explotar. Seis y 59 minutos, las 7 ahora mismo, 7 en punto de la tarde y bueno, pues hoy toca, como decimos, ese repaso a lo que va a ser el otro equipo de nuestra localidad esta temporada. Tenemos por aquí pues más o menos un listado de los jugadores que van esta temporada a pertenecer al Ubrique Club de Fútbol. En principio contaría con tres porteros, Juan de Dios Troya Carrasco, Francisco Flores Flores e Ismael García Ramírez. Serían los tres porteros con los que contaría el Ubrique Unión Deportiva. Y luego con jugadores de campo, José Manuel Lozano Naranjo, Francisco Bueno Moreno, Arturo Jesús Fentanes de los Santos, Juan Francisco López Herrera, Juan María, Alberto Rubiales Capote, Diego Mateo Moreno, Adrián Medinilla Bueno, Antonio Flores Chacón, José María Moreno Ordóñez, Rafael Flores Chacón, Juan Manuel Calvillo Moreno, Isaac Cañamaca Atienza, Alberto Fuentes Rodríguez, Alberto Ruiz Gómez y Rubén Benítez Jaén. Esos son los jugadores que, como decimos, van, o al menos hasta ahora, forman parte de esta plantilla del Ubrique Club de Fútbol. Está abierto, lógicamente, a modificaciones, a entradas y salidas de jugadores para pues completar. Ya saben que tienen 25 fichas disponibles, pues si las logran completar mucho mejor, porque, como hemos comentado, la liga suele ser muy larga. Eso por un lado, y por el otro ya decimos que, como bien nos comentaba, 14 jugadores para el equipo juvenil. El equipo juvenil que se estrenará con el San José Obrero B. La primera jornada será el 20 de septiembre, aunque todavía, como hemos dicho, no tenemos fecha, y en principio el terreno de juego en el que van a disputar sus partidos serán las pistas de atletismo. Equipos con los que va a compartir categoría: en la Escuela de Fútbol Paquete, Amigos de la Cruz Roja, el San José Obrero, como bien hemos comentado, que insistimos, será el primer rival, el San José Obrero B. San José Obrero B, el equipo jerezano de esa ese barrio de Jerez, pues será el primer rival. El Florida Club Deportivo, el Barriada de la Playa B, el Pago San José va a ser otro de los equipos, Club Deportivo Olvera. Este equipo pues precisamente perdía la categoría de tercera, era uno de los equipos que perdía la categoría de tercera andaluza, baja cuarta. Y bueno, que no ha sido repescado, porque recordemos que ayer ya lo comentamos, el juvenil sí ha sido repescado, había perdido la categoría, pero fue repescado como, digamos, el primero de los equipos, o el último de los equipos que había descendido la pasada temporada, a pesar de los esfuerzos que hizo el equipo en la recta final, pero sin duda lo condenó esa primera parte de la temporada. El Distrito La Granja, Veteranos Jerez y el San Benito. Como vemos, todos son equipos de Jerez o de sus pedanías, a excepción de Olvera, es decir, los enfrentamientos pues tampoco serán muy lejanos, se quedarán ahí en la zona de Jerez, quizás el más lejano sea Olvera y está precisamente en la sierra, pero por eso de las carreteras, ¿no?, que tenemos aquí. Pues bien, en lo referente al equipo senior, a esa cuarta andaluza, como hemos dicho, cuenta con 11 equipos, que son los siguientes: el Alma de África, Unión Deportiva, que es el equipo que hemos comentado nosotros, formado por inmigrantes, afincado en Jerez, inmigrantes africanos; el Espera, que perdía la categoría, bueno, bajaba a cuarta andaluza esta temporada; el Español de Vejer, también; el Alcalá Atlético; el Torrecera; la Unión Deportiva El Bosque; Puerto Serrano Atlético; Jerez Balompié; Cádiz 1812; Ciudades Chiclana y Ubrique Club de Fútbol. Pues muchos pues son viejos conocidos a los que se ha medido el Ubrique Unión Deportiva, o esta temporada, o esta pasada temporada, o la anterior. Pero vamos, en su mayoría, creo que los dos únicos equipos de nuevo cuño son el Alma de África y el Ubrique Club de Fútbol en esta cuarta andaluza. Y la cuestión es la que comentábamos antes, que estamos a la espera, y habrá que esperar hasta el próximo martes o al miércoles a que se publique ese calendario oficial de la cuarta andaluza de fútbol, de esa cuarta andaluza de la provincia de Cádiz. Bueno, ya solo nos queda en el tema futbolero, en esta primera toma de contacto para la nueva temporada, conocer pues el proyecto, cómo va a ser la temporada para el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva, desde el juvenil al pre-benjamín. Ya comentábamos ayer los entrenadores que van a dirigir estos equipos. Paco Villa va a seguir al frente del equipo juvenil, Modesto Barragán el cadete, el infantil Ángel Román, el alevín Modesto Antonio Barragán, el benjamín Roque Carrasco y el pre-benjamín, y esa es la novedad, Cristóbal Amaya, que se estrena al frente de este equipo desde los banquillos, y lo hace con los más pequeñitos, con el equipo pre-benjamín. Pues vamos, como decimos, vamos a dejar el fútbol a un lado. Ya iremos ampliando toda esa información relativa al deporte rey, al balompié aquí en nuestra localidad. Pero antes, pues queremos hacer referencia, como decíamos en nuestro sumario, a otras citas de interés que van a tener lugar en nuestra localidad, en nuestro entorno. Mañana vamos a hablar del quinto torneo de tenis Virgen de los Remedios, y aprovecharemos también pues para hablar por lo que va a ser la nueva temporada, y repasaremos lo que fue la anterior. La nueva temporada, en la que de nuevo habrá liga, competición local, y de nuevo pondrán en marcha pues la escuela de tenis. Este torneo, quinto torneo de tenis Virgen de los Remedios, tiene la inscripción, está abierta y va a estar abierta hasta el sábado 30 de agosto. Se pueden inscribir a la siguiente dirección de correo electrónico: fmanueles@gmail.com, es la dirección o donde pueden inscribirse, o al móvil 619 43 58 59. Pues las bases, como hemos dicho, las pueden encontrar perfectamente en la página web del Club de Tenis de Ubrique, tenisubrique.com. Pues allí pues están ese reglamento, esas bases de lo que va a ser este torneo, cuyas cuestiones más importantes pues vamos a comentar nosotros. La dirección, perdonen, no es, como lo hemos dicho, es fmanuelcs@gmail.com. Repetimos, F de Formentera, Manuel, CS, C de casa, S de Sevilla, todo junto, @gmail.com. O el teléfono que hemos dado, 619 43 58 59. Va a haber dos categorías, bueno, dos categorías generales, adulto y juvenil, pero dentro de adulto tenemos individual masculino e individual femenino, y al igual ocurre en juvenil, masculino y femenino, de 12 a 15 años, los jugadores que entren en esa categoría juvenil. El precio para los adultos, 10 euros para los socios y 15 para los no socios. Y en lo referente a la categoría juvenil, pues 5 euros, independientemente de que sean socios o no del club de tenis de Ubrique. Habrá cuadro principal y cuadro de consolación, y los premios, pues habrá trofeos y cheques regalos para primer y segundo clasificado de todos los grupos. Además, 50 euros al campeón absoluto adulto, 30 euros al subcampeón absoluto adulto y 20 euros al campeón de consolación adulto. Además, todos los participantes se llevarán una camiseta de recuerdo. Mañana ya ahondaremos en estas bases y en lo que va a ser este quinto torneo de tenis Virgen de los Remedios. Recuerden, del 31 de agosto al 5 de septiembre, es decir, desde el próximo lunes hasta el sábado, los partidos nos comentan que se jugarán en principio en horario de tarde, salvo los últimos, los finales y semifinales, que se jugarían el sábado en horario de mañana. También dependerá, pues, la disponibilidad de las pistas para este torneo que organiza el Club de Tenis de Ubrique. Eso por una parte, y también tenemos que hablar de la octava ruta BTT nocturna de la Asociación Ciclista de Ubrique, que va a tener lugar este próximo viernes, en la noche del viernes al sábado. Ya decimos, no es una prueba oficial que entre en calendario, el calendario pues se estrenará después de feria, que ya comenzará el calendario de montaña, pero sí es la prueba con la que se da el pistoletazo de salida a la nueva temporada. Es la primera toma de contacto de los socios, pues, tras digamos las vacaciones estivales. Pues va a tener lugar este viernes, el recorrido va a transcurrir en su totalidad por el Berrueco, con dos opciones de salida, a las 9 de la noche desde la Plaza de la Estrella y a las 10 desde el Berrueco. La única obligatoriedad para los participantes es que tienen que llevar luz, tienen que llevar su frontal, su foco, para poder moverse pues en el Parque Natural de los Alcornocales. Están invitados todos aquellos amantes del ciclismo que quieran disfrutar de ese recorrido nocturno por el Parque Natural de los Alcornocales, otra forma diferente de disfrutar del ciclismo de montaña, diferente de lo que están acostumbrados los ciclistas de nuestra localidad. Hombre, lo normal es que se practique el ciclismo de día. Pues bien, pues esta marcha va a tener lugar este viernes a partir de las 9 de la noche. Repetimos, 9 de la noche, Plaza de la Estrella, o aquellos que quieran evitar la subida al Berrueco, pues pueden salir a partir de las 10 desde esa zona, desde el Berrueco. Por cierto, ya aprovechamos también para comentar que en este mes de agosto se han celebrado una serie de pruebas que vamos a comentar. Por ejemplo, el sábado 8 de agosto, en la localidad de Canillas del Aceituno, en Málaga, se celebraba la primera subida Canillas del Aceituno. Era una distancia de 9 kilómetros y contaba con la presencia con dos corredores de la ACU, José Miguel Bueno y Manuel Jesús Pérez Moreno, uno de Prado de Rey, otro de San José del Valle. En categoría Master 30, el vencedor fue Ángel Salinero, con un tiempo de 25 minutos 9 segundos, aventajando en 14 a Christoph Lewandowski, por cierto, el último ciclista que ganó la Patacabra aquí en Ubrique, la cicloturista La Patacabra, porque recuerden que las dos últimas ediciones no hemos tenido cicloturista. Bueno, hace dos años no se suspendió, y este año se suspendió antes de que se celebrara, y este año se ha suspendido a mitad de prueba. Así que, como decimos, el último vencedor oficial de la cicloturista fue este Christoph Lewandowski. Y el tercero fue Juan Enrique Gutiérrez, que entró a 47 segundos. José Miguel Bueno finalizó en el sexto puesto de esta categoría Master 30 a 1 minuto 30 segundos, y en la posición octava Manuel Jesús Pérez a 2:28. Por lo tanto, tuvimos a dos componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique en el top 10, en esa categoría Master 30, en esta pues subida Cañillas del Aceituno. Digamos que, bueno, una, como hemos dicho, una distancia corta, más bien una cronoescalada hecha en grupo por los participantes en esta prueba. Eso por un lado. Y el domingo 16 de agosto se celebraba el 36º Trofeo de Ciclismo Ciudad de los Palacios, sobre un circuito urbano, con la participación de Eduardo Cotrino, Rafa Rincón y Paco Benítez, todos ellos ubriqueños y componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique. En la categoría élite, una distancia de 42 kilómetros, la victoria se la llevó Francisco Santana, aventajando en 8 segundos al grupo perseguidor, donde se encontraba Eduardo Cotrino, que finalizó en novena posición. En Master 40, el vencedor fue el portugués João Felipe Coelho, que ganó al sprint a su compañero de fuga Manuel Antonio Alonso, y aventajó 9 segundos al pelotón principal, donde también se encontraba Rafa Rincón, que acabó décimo, sobre un circuito que eran 36 kilómetros. Y por último, en Master 50, se cubrió un total de 24 kilómetros. La victoria fue para Miguel Galán, llegando en solitario y aventajando en 8 segundos al grupo, donde entraba también el ubriqueño Paco Benítez, que finalizaba en séptima posición. Y aunque todavía no contamos con los datos, porque se celebraba la prueba esta mañana, volver a insistir en que la Masana, la localidad de la Masana en Andorra, acogía desde hoy empezaba la competición máster, el campeonato del mundo de mountain bike, y hemos tenido a dos participantes, uno en Master 40 y otro en Master 30, Jorge López Janeiro y Manuel Jesús Pérez Moreno, del que hemos hablado hace unos instantes. Decir que el circuito es de 4,2 kilómetros, está situado en esa estación de esquí de Val Norpal Arinsal, pero bueno, es un circuito, es una zona que está habilitada y que lleva ya varios años construida, y especialmente para eventos de este tipo. Es el Val Nord Bike Park de la Masana. Como decimos, un recorrido bastante complicado, 4,2 kilómetros, con fuertes subidas, con bajadas, un terreno con raíces, con piedras sueltas, y técnico y difícil. Y sobre todo a esto hay que añadirle que la prueba se celebra a 2.000 metros de altitud, que quieran que no, pues se deja notar también, o lo notan los participantes. Pues estamos a la espera de tener información oficial de cómo se ha desarrollado esta prueba, para poder comentar y saber lo que han hecho estos ciclistas, que pertenecen, bueno, uno, como hemos dicho, ubriqueño, Jorge López Janeiro, y el otro componente de la Asociación Ciclista de Ubrique, Manuel Jesús Pérez Moreno, y de ascendencia ubriqueña también. Con esto nosotros nos vamos a despedir, ya volveremos mañana con más asuntos en los que estamos trabajando. Será a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.